talked to you. I read your recent letter. You've left soon. I hope you're feeling better. Noble heart's decision. Lancome lies the future. Nearer, further freedoms. Body, mind, and soul. Love's embracing chalice. Is the life fantastic? Helping lead the rumors of the more evolved. Double from the final. Each mind in its mirror. One in this existence. From the other holds. Perdón por el susto. Pero tenía ahí una carpeta entre los, esa nevera que tengo ahí, que tiene el desenterrador con mil programas como a medio hacer para momentos en los, como este, en los que necesita tener algo rápido y preparado para poder grabar, porque hoy me tocaba venir a Bilbao por otros motivos. Y yo cuando vengo a Bilbao, como no vivo en Bilbao, siempre que puedo aprovecho para grabar un programa. Entonces, pues bueno, digo, ¿qué hago? Y estoy dedicado a la palabra Doom. Aparte del género musical al que le dediqué un programa, es una palabra muy ominosa, muy oscura, que tiene muchos significados y todos, la verdad, es que nada esperanzadores y muy relacionados con la actualidad. Significa muerte, fatalidad, maldición, destino, en el sentido negativo, ruina, destrucción. Y luego, to doom someone es arruinarle, condenarle, sentenciarle. Y bueno, este Doom que he hecho es en homenaje a Morbo, un personaje de Futurama, que es uno de los las series favoritas modernas de dibujos animados del desenterrador, nunca suficientemente apreciada, muy oscurecida, vaga el uso de la palabra en este momento, por los Simpsons, cuando realmente, pues bueno, al no prolongarse hasta la eternidad, mantuvo una frescura, aunque la última temporada que han hecho ahora... Tengo que volver a verla para ser buen juez, pero yo creo que haber hecho 12 temporadas excelentes de los Simpsons y unas 7 o 8 buenas de los Futurama, yo creo que ya podías descansar en los laureles. A mí me parece que ya no les queda mucho que decir a los que han estado participando en los distintos guiones, creaciones y demás. Bastante, de hecho. En cualquier caso, habéis escuchado a 13 Floor Elevators, la creme de la creme de la psicodelia norteamericana. Pues bueno, ¿qué más os puedo decir de 13 Floor Elevators? No me sale el nombre del cantante, que tuvo una vida un poco, vamos a decir, atribulada. No puedo creer que es 13 Floor Elevators. Increíble, es espectacular. Ah, va a ser esta palabra. Ah, es una, la madre que parió. Nada, pues nada, no me sale ahora. Tiene un nombre escandinavo. Ah, joder, coño, Rocky Erickson, con dos S's. Pues una banda de psicodelia, la primera época, el final del rollo hippie. Tienen un punto oscuro y la verdad es que son súper influyentes en cuanto al sonido, sobre todo en las bandas de psicodelia que han seguido haciendo ese tipo de música hasta el presente. La verdad es que uno, mil bandas, Holy Wave, solo se me ocurre esa ahora mismo, vamos, todas las bandas, bueno, The Oasis, por supuesto, King Lizard o como se diga, todas esas bandas han mamado de la forma de hacer música de los 13 Floor Elevators. La historia es trágica porque Rocky Erickson tuvo un mal viaje del que casi no vuelve. Luego sacó una serie de discos en los 70 y 80 muy, muy estimables y gracias a los Black Angels consiguió reunir a los supervivientes de la banda y girar con ellos. Y la verdad es que, joya, me hubiera gustado ver aquello. Pero bueno, es una banda maravillosa y es lo que habéis escuchado. Pero lo que vais a escuchar es lo que está sonando ahora de fondo. Una banda que la tenía olvidadísima, por eso me encanta hacer estos programas, porque rescato cosas que tenía por ahí escondidas en la audioteca. Se tratan Does It Offend You? Yeah, dance punk, un poco post punk, de este bailongo, ese revival que hubo entre el 2000 y el 2010, con bandas como Interpol, como Editors, como Franz Ferdinand un poco más tarde, etcétera. Pues estos salieron de esa cosecha y bueno, en este caso son ingleses, eran porque se separaron en el 2015 pero volvieron en el 2021. Dance punk, electro house, synth pop, new wave, a mí me parece que todo es post punk o por lo menos las consecuencias de. A ver qué os parece esta canción llamada Doomed Now del disco You Have No Idea What You Are Getting Yourself Into. We'll be right back. tenéis. Ni más ni menos. Dust. Joder, perdón. Dust Eat or Find You, yeah. Y bueno, ahora vamos a pasar a Garbage, esa banda de. No sé cómo decirlo. Voy a hacer trampa porque han tocado varios palos. Bueno, es importante decir que su líder, bueno, tiene dos líderes, vamos a decir, Butch Vig, que fue el productor del Nevermind de Nirvana, nada más y nada menos, y luego Shirley Manson, la cantante escocesa, que en ese estilazo y esa voz que tiene y tenía. ¿Qué iba a decir yo? Estilo, fijaos, alternative rock, electronic rock, electropop, post grunge, no sé por qué toca Butch Vig, será industrial rock. Yo le llamaría industrial pop y electropop y electronic rock. Esta canción es suavilla, es baladera y ahí se nota la voz que tiene la señorita Manson. La canción se llama Even Though Our Love Is Doomed, aunque nuestro amor está condenado. We love. Y ahora vamos a escuchar un poco de un género que si algunos de mis amigos supieran que escucho, aunque sea de pasada, me dejarían de hablar. Es lo que se llama el indie pop, que es el pop rock más facilón y más blando que hay. Y entre esos grupos, uno de culto que lleva funcionando desde hace bastantes años, de los que yo jamás he ido a festivales en los que tocaba, pero nunca les he prestado atención, pero les tenía por ahí, de Gales, se llaman Los Campesinos. El disco se llama We Are Beautiful, We Are Doomed, y la canción que da título al disco: Somos bonitos, somos guapos, estamos condenados. You kiss my neck, I whisper in your ear, this is my dying flesh. You squint and you grimace, we both know your heart's not in it. The glow of a thousand fireflies, the travelodge on suite. They think the future's bright as halogen. We know it's pretty bleak and I'm trying to be sexy, biting at the air that falls in front of me. Less detailed by the day, and all the characters are strangers, and the pubs have different names. I tell a joke, I'd like to meet them, but they loathe me and I hate them back. Absence makes the heart grow fonder, fondness makes the absence longer. Length loses my interest, I'm a realist, I'm insatiable. Stop counting days until I fly with hours before your reply. You said he got his teeth fixed, I'm gonna break them. The only way to vaguely get along in love is to like the other slightly less than you get in return. I keep feeling like I'm being undercut. Charlotte says it's more constructive than the one in Canada when you got drunk, ate loads of crisps and threw up by a football pitch. I know it is, and really that's what worries me. I feel like I should hurt. Enough that my body is a badly designed, poorly put together vessel, harboring these diminishing so-called vital organs. Hey, my heart goes first. Ah, my heart goes first. We are beautiful. We are doomed. Bastante mejor de lo que esperaba a Los Campesinos, es reconocer. Y encima, pues bueno, me ha recordado mucho Arcade Fire. Más directo, más punky, pero me ha recordado bastante. Y bueno, ahora vamos a una banda sueca, también de pop, que de hecho uno de sus primeros singles, que se llama Loveful, es un homenaje al pop de los años 50, ese pop blando, americano. Y son suecos, varios de ellos, si no me equivoco, tengo entendido que varios de ellos tocaron grupos de death metal antes de empezar Cardigans. Lo voy a confirmar luego. Pero bueno, llegó Nina Persson, la cantante, y le dio ese toquecillo con esa voz tan sensual. Y la verdad es que yo cuando les vi en directo en el Beca Life hace ya 16 años, así no me acuerdo cuánto, fue un bolazo. Estoy muy contento de poder haberles visto, porque es una banda que te puede haber hecho un bolo tostón, tranquilo, como muy popero, muy blando, un poco como el disco que vais a escuchar ahora, la canción, porque es uno que es casi tiene aires incluso country, que es el anteúltimo estudio, aunque siguen tocando. El último que sacaron fue el que yo les vi en directo. El anterior, que es el que vais a escuchar esta canción, se llama Long Gone Before Daylight, y la canción se llama Feathers and Doom. Let's drown. Joder, la voz de esta mujer es que es una pasada. Me encanta la vida. Pues bueno, ahora vais a escuchar una banda. Joder, tengo muchas ganas de hacer un especial de esto, pero es que es tan amplio el trabajo que me espera cuando lo haga que me asusta. Se trata de, bueno, dos cosas. El sello Flying Nun, la escena Dunedin Sound. Dunedin es una ciudad de Nueva Zelanda. Y la banda Belter Space, que perteneció y pertenece a esa escena, aunque ahora viven en Nueva York. Es que el pop rock que se... no sé. Es increíble que, teniendo en cuenta que la población blanca de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá y de Estados Unidos, no vamos a engañarlos, está igual de influenciada que la inglesa por el tipo de rock que hacen, cada país ha desarrollado un género totalmente distinto al resto. Y bueno, que Estados Unidos lo haga cuando ellos empezaron, o que lo hagan países como Canadá, que están al lado y que encima, en cuanto a musicalmente, la cultura es muy parecida, pues no sorprende tanto. Pero que un país como Nueva Zelanda genere una escena y un sonido que es a veces noise rock y a veces twee pop, están ahí en medio, es, no sé. Hay un documental, como siempre, ya que estamos en el tema de cómo no ha salido ningún canal como Netflix, pero de documentales musicales. Porque yo no paro de ver grupos que sacan y publican documentales, biografías, no sé qué, películas, lo que sea, sobre bandas, sobre géneros, sobre ciudades. Es imposible verlas. No hay manera. Porque el DVD no se lleva, que te vas a hacer socio de un canal escocés para ver un documental de Jesus and Mary Chain. Es que no se está. Falta. Y molaría mucho hacerlo, porque a mí, de las cosas que más me encanta ver, pero claro, es que es difícil encontrar. Y ya no digo nada, descargarte la red. Entonces, pues bueno, como no hay nadie que haya hecho nada, por lo menos traducido al castellano, es una tarea la de hablar de esta escena, el Dunedin Sound, que se me antoja necesaria, pero tremendamente complicada. Así que voy a empezar por ponernos una banda en este programa dedicado al término Doom, que nunca uno esperaría escuchando la que podría tener, a no ser que hables del amor. Doomsday, de la recopilación del 87 Juvenilia, los Berlanes. We'll be right back. después de la dulzura del Dunedin Sound, pues vamos a pasar a al noise rock, shoegazing, ambient, electronic de la banda de Telescopes, una banda liderada por Stephen Lowry desde hace ya 30 años o más, ya no sé exactamente cuándo empezaron, ahora os lo voy a decir, en el 87. Dentro de 4 años hace 40 años, ¿qué os parece? Y bueno, pues ha ido a todos los palos. Y en este 4 decidió meterle más tralla al tema de la electrónica. Y bueno, vosotros juzgaréis. La canción se llama... Es larga, os lo digo desde ya. Así que será como ambiente electrónico, probablemente, o no. La canción se llama On a Dead Man's Moans, By the Light of the Moon, Skeletons Dance, A Demon Dance of the Doomed. Que se traduciría por algo así como... En los huesos del hombre muerto, a la luz de la luna, esqueletos bailan la danza del demonio de los condenados. The Telescopes. We'll be right back. Menuda flotada, colega. ¡Qué maravilla! Pues bueno, vamos a hacer un pequeño parón, vamos a decir, contextual. Ya nos vamos del pop rock y descendemos a una pequeña tierra de nadie, que es la que ocupa una banda como Ulver. Los noruegos en sus tres primeros discos hicieron tres clásicos del black metal de la primera ola, pero a medida que avanzaron a partir de ese momento, decidieron hacer lo que les dio la gana. Literalmente lo que les dio la gana. Y tienen música industrial, tienen pop, disco de versiones de los 60, de bandas de los 60. ¿Y a cuál categoría pertenece esto? Pues bueno, es del 2003, con lo que bastante avanzadilla estaría el nivel de locura en el que los noruegos nos meten cada disco que sacan. La cuestión es que se llama A Quick Fix, es de 2003 y la canción que vais a escuchar se llama Doom Sticks. Thank you. es una puta locura lo de Ulver. O sea, no, es que no consigo. Aparte de los tres primeros discos que he mencionado, que son claramente black metal, y los siguientes dos que todavía tenían algo, es espectacular. O sea, me gusta porque se han deshecho de cualquier atadura de género y han hecho de género musical y han hecho continuamente lo que les ha dado la gana, lo que les permite básicamente, primero, que la gente que siga escuchándoles va a estar preparada para cualquier cosa, y que los que le escuchen van a de verdad querer probar nuevas cosas. Eso es no es fácil, por muy hipster que sean, en esencia la verdad es que es una banda muy interesante. Yo les he visto una vez tocar en un festival al que fui, y fue cuando sacaron aquel disco de versiones de clásicos de los 60, una especie como si hubieran cogido el Nuggets aquel, pero con bandas más conocidas, y las pues tocaron 12 o 13 temas. Y bueno, yo no pensaba verles, también soy un poco gilipollas porque a mí me encanta esa música, pero bueno, no sé, como ver a un grupo de black metal que de repente ha cambiado otros géneros, versionar a grupos de los 60, como que no me cuadró. La cuestión es que paseándome por el festival indoors, con varias salas, y están comunicadas por una especie de laberinto de escaleras y puertas que a veces te pierdes, y de repente aparecí arriba de lo que es la parte del público, que era en formato de circo romano, arriba del todo, y están tocando. Y me quedé como 4 o 5 canciones y dije, joder, qué putos cabrones. Bueno, ahora vamos a pasar con 3 canciones, 3 extractos de bandas sonoras, todas en las que la palabra Doom es importantísima. Una, Indiana Jones y el Templo de la Condena, de la Ruina, Temple of Doom, que no me acuerdo cómo era en de tanto oírlo en inglés, ahora no me acuerdo cómo era en castellano. Os lo digo luego. Y luego Conan el Bárbaro. De Indiana Jones vamos a poner la canción, el extracto de la banda sonora que se llama Desfile de los Niños Esclavos, me imagino que es cuando están en las minas. Y luego vamos a escuchar un momento, porque eso está mal puesto. 2 extractos de la banda sonora de Conan. Una, la banda sonora original de Basil Poledouris, y la otra, una versión orquestal. La primera se llama Orphans of Doom, The Awakening, los huérfanos de la condena, el despertar. Y la segunda parte que vamos a extraer de la banda sonora de Conan, Riddle Steel, Riders of Doom. ¿Cómo se dice? Riddle, me sale Enigma, pero bueno, vamos a decir que Enigma, que no es la palabra exacta. El Enigma del acero. Ah, vale. El secreto del acero. Ahora que me acuerdo de la película en castellano, pero Riddle, por cierto, no es secreto. Tampoco me sale trabalenguas, pero tampoco es la palabra. No me acuerdo ahora, os lo diré luego. Riders of Doom, los jinetes de la ruina. Entonces, Indiana Jones, un extracto, Parade of the Slave Children. Y de la banda sonora de Conan, una versión original del extracto The Awakening, Orphans of Doom, y una orquestal de Riddle of Steel, Riders of Doom. We'll be right back. Pues ahí tenéis ese triplete de extractos de bandas sonoras que nunca, bueno, alguna cosa habré puesto en el pasado, pero no. Y no me importaría, la verdad, hacer un programa dedicado a bandas sonoras, ¿eh? En plan, las que a mí más me gustan. Tengo muchos amigos que son muy aficionados a las bandas sonoras, pero yo la verdad es que no es mi fuerte. Siempre me he declarado más fan realmente de bandas sonoras como estas, que es como una música para ambientar la película entera, que bandas sonoras que son canciones de grupos, que en algunos casos son recopilaciones excelentes, pero que no siempre. Yo creo que en los últimos 30 años, sobre todo en los 90 y en los 2000, ese rollo de meter como que son todas canciones, por ejemplo, pasa ahora con Peaky Blinders. A mí me suena, la serie en parte buena, pero esas canciones de Nick Cave o Pete Harvey es que no pegan nada, es un ambiente del siglo XIX y canciones del siglo XX. Es como intentar ser guay, pero retro y también, nah. Yo soy más de lo que acabéis de escuchar, porque para escucharlo ya tengo rock. Y bueno, pues vámonos hacia otro lado. Y es un lado muy extraño el que os voy a poner ahora. Es una banda formada por Michael Moorcock, que es un escritor de ciencia ficción. Yo no lo conozco mucho, pero en el Reino Unido debía ser muy famoso. Que durante una época bastante larga colaboró con Hogweed en cuanto a letras y conceptos, la banda de Cosmic Rock. Entonces, siempre estuvo, a veces salía al escenario y relataba extractos en medio de los conciertos, un poco para ambientar. En otras hacía las letras, luego con distintos componentes de la banda hizo cosas. Y bueno, este grupo, que no sé quiénes exactamente están aparte de él, se llama Michael Moorcock and the Deep Six. Y bueno, no tiene mucho de rock cósmico, más bien como rock, blue rock marciano. En cualquier caso, el disco se llama, bueno, se llama un momento, vamos a parar. The New World Fair, la Feria del Nuevo Mundo, es de 75, o sea, es cuando todavía Hogweed la están petando bien. Voy a mirar ahora a ver quiénes estaban, y os lo digo luego, pero ahora lo que vais a escuchar es 16 Year Old Doom. Here she comes, dude. She's hasty. She's tasty. She's a red hot tip. See her body pressed back. She's your baby, dude. She's 60 years old with a death rattle and heart throat. I said 60 years old with a death rattle and heart throat. She's hoping to get bad habits. She's got black lace round her coat. She thinks in a box, but she's really a rabbit. Look out! Here comes. She's got the dude. She's got the dude. She shares the room with her sister. She shares the room. Nice. Bueno, acabo de leer un poco quiénes tocan aquí y literalmente es Hawkwind. O sea, hay unos músicos que eligió Michael Moorcock porque eran amigos suyos, que son los miembros principales de la banda, que son Graham Charnock y, si no me equivoco, Steve Gilmore. Pero es que luego tocan Nick Turner, Hawkwind y luego el solitario, que murió hace poco, por cierto, que le hice un triple especial. Dave Grohl, todavía vivo y miembro principal de Hawkwind desde el comienzo. Simon House, teclista de Hawkwind. Simon King, batería de Hawkwind. Alan Powell, batería de Hawkwind y de Nick Turner. O sea, vamos, que sí, pero sí tiene ese rollo un poco de música de bar, rock de bar, pero con todo un toque como loco, como cósmico, que se nota que están quienes eran. Habrá que escucharlo, porque yo creo que puse alguna canción en el especial que hice Nick Turner, pero me sonó tan rock eso, pop rock, como se dice, que no le vi mucho sentido, pero habiendo escuchado esta canción otra vez, que no es la mejor seguro del disco, quién sabe. Bueno, y ahora vamos a ir hacia otro género. Ya he pasado por el pop rock más o menos, bandas sonoras, y ahora vamos a ir al hip hop. Y vamos a hacer una selección maravillosa. Pero antes de llegar a la selección, un momento dub. Hablamos de Brain Damage, el recopilatorio Combat Dub, que es brutal, el número 1 y el número 2, que es, pone el Brain Damage Remix Compilation. Quiero entender que o les han remezclado ellos o ellos han remezclado, o es un sello, no lo sé, pero es que es brutal. Esta canción se llama Doomsday Blues y luego viene la sección de hip hop de la palabra Doom. It's always greener. It's always greener on the other side. Buah, no me acordaba lo buenos que eran Blade Damage. Joder. Pues vamos con esta que viene perfecto, además ahora encaja perfecto con esta mini sección. Vamos a escuchar distintos tipos de hip hop, pero todos interesantes. Por un lado vamos a empezar con DJ Cruz, el Turntablist. O Turntablist, no tengo muy claro cómo se pronuncia en japonés. Uno de los mejores músicos de hip hop abstracto, que básicamente es hip hop, pero en el que las bases van más allá de lo que es dar percusión al rapeo, sino que le dan muchas vueltas y no cierran influencias. Dale, que es un ejemplo. El disco se llama Trickster y la canción se llama Doomsayer. Y luego vamos con una recopilación de DJs que se juntan para hacer una canción, no tengo muy bien. Madre mía, entre ellos está el gran MF Doom, que creo que si no me equivoco murió hace poco, os lo digo ahora mismo. Efectivamente, murió hace 3 años. Bueno, yo creo que había muerto hace menos. Efectivamente, pues bueno, yo creo que era... No sé lo que hizo. Sí, usaba mucho la imaginería de Marvel. Así, luego hay un disco, aparte de su gran disco Mad Villainy del 2004, su colaboración con Danger Mouse, que es cuando yo le conocí, con el nombre Danger Doom, la canción de Mouse and the Mask. Bueno, se le va a tocar con una máscara, pero no me acuerdo que tenía algún otro detalle importante. Anyway, la cuestión es que aquí participa, no es miembro principal, junto a Breeze, DJ Ellie, Q Unique, Godfather Don y J Threads. Y lo mejor de todo, lo guapo de lo que vais a escuchar, es que es una remezcla de LP, el producto, que junto a Killer Mike es Randy Jewels, vamos, uno de los músicos de hip hop más importantes para mí. Y luego F Doom, el solo, a ver si puedo. A ver, en solitario sacó una canción llamada Doomsday, como no, llamándose MF Doom. Luego Ghostface Killah, que si no me equivoco es uno de los de Wu-Tang Clan, que creo que encima murió, pues no llevó una vida muy decente, no supo manejar el éxito. Sacó esta canción llamada Clips of Doom, featuring Thrive. Irónicamente, vamos a... Es que me parece curioso esto, pero dándole la vuelta, Kool Keith en el disco, a ver, os digo, Future Magnetic del 2016, de hace muy poco, colaboró con MF Doom en esta canción llamada Super Hero. Así que esta canción no tiene el título Doom, sino que colabora MF Doom. Así que os repito, DJ Crash, Doomsayer, Breeze, DJ Ellie, Q Unique, Godfather Don, J Threads y MF Doom, Fonde Melfosis, LP Remix. MF Doom con la canción Doomsday, Ghostface Killah con la canción Clips of Doom, y cerramos con Kool Keith colaborando con MF Doom con la canción Super Hero. Así que lo que parece que se ha ocurrido sin querer es que hemos hecho un homenaje a MF Doom en medio de un programa dedicado a la palabra Doom. Así que Doom, Hip Hop, vosotros juzgaréis si esta pequeña selección os interesa. Hold mics like ponytails tight and bobble ops. Stop, stick around, come through and dig the sound of the fly brown 6060 cycle. Who throws a dick around? Bound to go three plat. Came to destroy rap. It's an intricate plot of a b-boy strap. Fem stack cats get kidnapped. Then release a statement to the press. Let the rest know who did that. Metal fist terrorist, claim responsibility. Broken household name usually set in hostility. What is MF, you silly? I like to take men's to the end for 2 milli. Doo-doo-doo-doo-doo, that's an audio daily double. Rappers need to fall off just to save me the trouble. Yo, watch your own back, came in and go out alone black. Stay in the zone, turn H2O to cognac. On doomsday, ever since the womb till I'm back where my brother went, that's what my tumor say. Right above my government, Dumoulin. Either unmarked or engraved, hey, who's to say? I wrote this one in BCDCO section. If you don't believe me, go get bagged and checked in. Cell number 17, I'm under the top bunk. I say this not to be mean, was bad luck, a pop junk. Pop the trunk on C-Cypher Punk, leave him left scraped. God forbid, if ain't no escape, blame MF tape. Definition supervillain, a killer who loved children. One who is well-skilled in destruction as well as building. While Sidney Sheldon teaches the trife to be trifer. I'm trading science fiction with my man, a live lifer. A pie pipe, a holler, a rhyme, a dollar and a dime. Do a sting, ring around the white collar crime. Get out my face, asking about my case, theme toothpaste. Professor Mint, monkey style nigga to death to death. And dope fiends still in their teens. Shook niggas turn witness. Real men's mind their own business. That's the difference between sissy pissy rappers is double dutch. How come I hold a microphone double clutch? COs make rounds, never have ox found. On shakedown, lockdown, wet dreams of Fox Brown. On doomsday, ever since the wound till I'm back where my brother went. That's what my tumor say. Right up on my government Dumoulin. Either unmarked or engraved, hey, who's to say? Doomsday, ever since the womb till I'm back to the essence. Read it off the tomb, either engraved or unmarked grave, who's to say? Pass the mic like pass the peas like they used to say. Some MFers don't like how Sally walk. I tell y'all fools is hella cool, her ladies from Cali talk. Never let it interfere with the Yeti ghetto slang. Nicknames off nipple and tip of nipples metal fang. Known amongst hoes for the bang bang. Known amongst foes for flow without no talking orangutans. Only gin and tang, guzzle out a rusty tin can. Me and this mic is like yin and yang. Clang, crime don't pay. Listen, youth, it's like me holding up the line at the kissing booth. I took her back to the truck, she was uncouth. Spitting all out the sunroof, through her missing tooth. But then she has a sexy voice, sound like Jazzy Joyce. So I turned it up faster than a speeding knife. Strong enough to please a wife, able to drop today's math in the 48 keys of life. Cut the crap for his rap. Touch the mic and get the same thing an A-Rab would do to you for stealing. What the devil? He's on another level. It's a word, no a name. MF, the super villain. Get Doomsday. Get. Blast, riveting, releasing the beast and just bust like conjugal last, visiting death rowing, breath flowing like it's the final to get the title type atmosphere, like that severe, overboard, overlord, pushing the pen, mushing your men like fraud, healers applaud, feel us no choice, the ultimatum with the words to pour and slur to storm it, I cultivate it with the pro voice, my tradition can't break, it's not the mission, mad fake wit, politician handshaking, I'm with the hustling, but to tell the truth, y'all, some of these brothers hustling. Diving on the floor for loose balls off the court. Lost in short, licking ass as we write and produce ourselves just as fast. Vice boy, just know your place with your herbiness. That's like holding a poker face with a nervous twist. Presenting the steady rock gold card membership. Rhymes drafted with order graffiti penmanship. From true school to real university. Heads around with thoughts averting me. Have set up a cipher in the spitting in a verse of flip. Y'all turn and twist to coexist in a land of clans, crews, clips, blood scripts, a pistol pack of chips. The camera flicks at the phonogenic when I'm echoed down. Approaching an orderly conduct, sonny, you get the pound. All around, I'm one of the best in the English category. Puerto Rican chicks with thick lips is a mandatory. I provide y'all with words that move when the snare hit. I came through the door and heads turn on some. I want hip rotation like Chuck Rock on a sitting spit. Nowadays I'm spitting with the self-righteous spickers. And I'm open like a discussion of Alpha's Anonymous. Talk to fat brother, I'm two elephants and a fucking hippopotamus. Straight from the land of the lost, where bananas are tossed. The cats slip trying to damage the course. I came by train for change, I ain't mad at your thoughts. I rap rough, rather than raw, ran it for jaws. You don't understand it no more. He came all the way from super centrifugal, lyrical lines to two jacket for y'all. I rep the Lord, I bleed with Jesus. Keep tricks out of my face, who got a weakness? I talk with Christ, walk with the invisible God. I won't lie, being typical is hard. From the days I was ripping through Mars, out minuscule stars, trying to shine with identical bars. Every sense grew dark in me, I was hell bound. God save me, sip me, sound you smell now. Exciting, the non-participants were ripping. Flipping facades, soliciting soliloquies. Woo! Burn out the most magnificent facilities, abilities. Like a man is spitting acidity. And lyrically, I convert your heart spiritually and show you the folly of falsifying literature. I spit a gale force, breathe hurricanes, bleed sun in the rain. I'm Jay Trez, don't need the other name. The course of nature's a force of nature. I'm a rolling stone. Follow me through the forest, passing by the horse phase. I keep it moving, constantly speaking and speak you. So we the fossils, y'all. And on the beat that we use, and we rep the food mother, the food lover. I'm a Stevie fan. Surprised that we didn't loop wonder. Regardless of the break, I'm relating my inner vision, writing my words for the righteous, making the sinner listen. The dawning fool got me putting my heart into it. Grab the mic and go to work, because now I'm part of the union. And how we lace the shit, it ain't made for the club. We paint pictures when we spit. It's our labor of love. When we unite, we like speaking in sync. The foot ties, I dare y'all to find a weakest link. Yo, this one goes out to my brother Cucumber, who cut it up like a lumberjack do lumber. It's no cover, never. Drink tickets forever. Still, if it spill or your mink or your sickest lover, my mistake. You kept your walk straight. Tear open your cake faster than the time a rhyma takes, comma. Rhyma who go over where the chorus is at, bomber. The flow go calm with the Morris the cat. Now how raw is that? Like, hey, dude. Rude. Like getting sued to looping. Hey, dude. Put your test of fool who be on some when I call your name. Step into the best of your. This place is like a cesspool. Keep your head above the blue, the black tune, stress school. It could be your best tune next to the ooh-wop. It's a new cop on the block where they used to do doo-wop. Way up top where the two stop. Super villain known the 1-2 till the doo drop. Even the two-tone dungeonies, buddy me. Stay hungry, study degrees. Don't say, hey, buddy me. Yo, see them live niggas holding heat on the street corner. Stick the beast on your turn, mothers the mourners. Money launderers, neighborhood coroners, lace bodies in bags, tangled with dirty cash, cocaine tags. Kick to the hill out the blow like propane gas. Back at the raw theater, we got the game on smash, cause we cut from the same cloth. Big guns ready to bang off, slide up from cables and take the rings off. Yo, I'll break every bone in your wrist, smack you in the back of your head on a block while you holding your dick. My semi, they call it the crouching tiger. 100 bowls of total is trash, cause my lead eat through fibers. Peel your potato like all writer. On the day of your death, people had candles but couldn't find no lighter. Fuck your mirror, fuck your hood. You ain't a street legend like me. Blake Carrington holding a dynasty. I muffle motherfuckers up like Meineke and write a 1,000 bar verse that all rhymes with E. Jewel thief, Shazam bangles in the vault deep, and cruising desert mad heavy in the salt jeeps. I'm the taste in Bush's mouth, nasty. Afghanistan missions, gun training in the grass seat. Fatigues, picking niggas off by the Red Sea. And did it off a dose, sniffing on caffeine. It's superhero vision, Sonic, listen. It's superhero vision, Sonic, listen. It's superhero vision, Sonic, listen. It's superhero. JBC is nice, I've been around Japan, it's an electronic course with Victor. High on the scales off the Richter, the median say I'm a jewel, check me out on Wikipedia. Coach them off the walkers, let them walk again and run and speed up. I come from a place where superheroes meet up. The X-Men drinking tea, watching chicks with D-cups. Spider-Man saw Dr. Ock spitting off the top of a New York City bus. City Island eating shrimps, throwing fries and water to swans and ducks. It'd be wrong to the universe if I drive with a monster green Lamborghini up. All the fives come out to reunite, throw they beanies up. I'm a less cholesterol user, fine-tune abuser. The Yankees lost, but the blue and orange team amuse us. I can make a million rappers whispering hush. Cold stone ice cream, you don't have to lick that much. They hold my balls, easy soft touch. Throw your lady some bucks. The reindeers jump out, you need that antler juice. Ski hat with the mommy goose. It's superhero vision, Sonic, listen. It's superhero vision, Sonic, listen. It's superhero vision, Sonic, listen. Pick in the sick captain's pilot suit designed by Travolta. Out his mind is in the mind of Minota. Culture vulture, fluent from Tulsa to this dimension. Right on time for the Heroes Hustlers Convention. It's no admission, you gotta be on the list. Play a position, peon, and kiss the metal fist. He's on a purely secular mission. Stroll through wearing the Doom Clark second edition. Web slinger need a beat, but blank him out, blank him out. Test his spidey senses on his bank account. For illest mention, he hermaphrodite. Who pencils tight, who dance aight. Gave it to Puck from Alpha Flight. Look, the mask was bright as lightning. Same type of shining, got them Teen Titans fighting. Sipping on that She-Hulk milk, at least she said it was milk. In a Hello Kitty cat suit, I bet it was silk. Grabbed the award for being hella raw before she scored the Relicorp. Until next rhyme, y'all, Excelsior. It's superhero vision, Sonic, listen. It's superhero vision, Sonic, listen. It's superhero vision, Sonic, listen. Superhero. Pues ahí te habéis tenido, ¿eh? Esa pequeña suite de hip hop con la palabra Doom, pero por error mío, no como lo esperaba, con canciones cuyo título contenga la palabra Doom, sino con MC Doom, perdón, MF Doom, que en paz descanse como protagonista. La verdad es que está muy bien, me ha gustado, me ha sacado como... Os tengo que confesar que después de 19 años, ya sé que lo estoy diciendo mucho, pero joder, es que para Estela Marinera, haciendo el programa llega un momento en el que uno no sabe muy bien cómo... Bueno, aparte que le entra la pereza de organizar un especial, tener que investigar, escoger las canciones, extraer anécdotas si no se conocen y tal. Entonces, este método de poner una palabra que sea importante para el desenterrador, porque igual le gusta mucho cómo suena, lo que significa, el buscador y sacar canciones, me está obligando a escuchar un montón de discos que yo me había descargado o me habían pasado en su momento y no les había prestado atención porque el equipo es limitado. Y eso me está descubriendo un montón de cosas que tenía y digo, joder, por algo las tengo. Y este es el ejemplo. Que descanse el señor. Y pues ahora vamos a hacer una locura para cerrar el programa ya. No sé a qué dará tiempo. Estoy intentando. No sé, es que creo que es Noise, pero no estoy muy seguro. Es Masamune, que es un proyecto de música experimental. A ver. Ah, vale. Por fin lo he encontrado. Es del sello de Kurt, de nuestro amigo Kurt Gluck, de Submerge, del sello Home Resistance. Decía yo, pues bueno, ya lo tengo todo reunido y tiene sentido. Vamos a escuchar. Me iba a poner, pero voy a cambiar tres canciones. Move, D and the D-Man, que estoy escuchando aquí, un poco de house, un poco de... Este lo voy a quitar fuera, porque me lo ponen como indie dance y no me interesa. Y ya está. Ya tengo cómo va a terminar el programa. Doom Scrolling de Move, D and the D-Man, un poco de house, de Masamune. Un remix de DJ Hidden, la canción Doom Slayer, y Doom Squad, un grupo de música experimental que versionó a Nirvana en la canción I Hate Myself and I Want to Die. ¿Y por qué? Ah, claro, jope, ya estamos otra vez. Problema el mismo, mira, me lo están poniendo fácil. Me corrijo: Doom Scrolling, Move D and the Demon, Doom Slayer, DJ Hidden remix de Masamune y de Intersigno. Doom. Hasta el sábado que viene. Thank you. I'm popping with that shit.